Pero nosotros de acá nos vamos para la provincia de Santa Fe, donde ayer hubo justamente elecciones. El gobernador Maximiliano Puyaro tuvo un histórico triunfo en estos comicios para convencionales reformadores de la Constitución santafesina, arrasando en toda la provincia, dando un paso más en relación a esta reforma que va a ser la primera en 60 años. Su lista obtuvo casi el 35% de los votos, más del doble que el segundo lugar en el que quedó el peronismo, y quedó ahí nomás a tiro de conseguir una mayoría propia de constituyentes, facilitando su reelección, que hoy, recordemos, no está permitida justamente por la Carta Magna santafesina. Pero para hablar en detalle de lo que dejaron estos comicios que inauguran el calendario electoral 2025, estamos en comunicación con una colega, la periodista Alejandra Escalas de Radio 10 Santa Fe, que tiene la gentileza de conversar con nosotros para contarnos sobre estas elecciones. Alejandra, ¿cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo va, Juan? ¿Qué tal a toda la audiencia? Desde acá de Santa Fe, decir que tenemos un día hermoso, acá hay sol, así que una contracara a la descripción que vos hacías del día que tienen ahí. Así es. Contar. Mándenos un poquito de sol. Sí, se los mandamos. Sí. Vos sabés que, bueno, acá lo que se está hablando en este momento, viste, las horas después de las elecciones. Sí. Es la poca cantidad de gente que fue a votar en el día de ayer. Menos del 60, ¿verdad? 58% del padrón fue a votar. Muy poquito. Vos sabés que cuando llegamos al mediodía, en el día de ayer, la mayoría de las mesas, de las escuelas, a lo largo y a lo ancho de la provincia, tenían lo máximo era un 20% de votación. O sea, claro, muy poquita gente al mediodía en Santa Fe, recordemos, a ver, en Santa Fe siempre a la mañana se va a votar o mediodía, si querés. Y a la siesta estaban vacías las escuelas, o sea, no había gran cantidad de gente a votar. Son elecciones obligatorias, ¿verdad? Sí, bien. Pero con una particularidad, y acá me voy a detener, ¿por qué esto de que la gente no fue a votar en el día de ayer o por qué fue tan bajo este porcentaje? Ajá. Primero el desconocimiento, Juan. No se sabía qué era lo que tenía que votar cada una de las personas, porque claro, nosotros acá teníamos por un lugar, como vos bien decías, la elección para convencionales de la provincia de Santa Fe, y por otro lado también se realizaba a la par, con las mismas boletas que después te cuento cómo son, elecciones PASO, para intendentes, para concejales, para jefes comunales. Entonces era como bastante diversa, si se quiere, lo que tenía que votar las personas. Cuando se acercaban al lugar de votación, no sabían, o sea, realmente qué era lo que había que votar. Se entregaban tres boletas. Una color naranja, que era para aquellos convencionales, para convencionales constituyentes, para reformadores de la Constitución, donde esos son elegidos 50 y eran por sistema DOM. Ajá. Otra boleta era de color azul, que también eran para reformadores convencionales constituyentes, pero lo que se le daba a las personas en esto era la opción de uno por departamento. Ah, claro. Tenemos 50 que eran para reformadores por distrito único y 19 que eran en total departamentales. La boleta es única, nosotros tenemos por colores, donde vos recibís una boleta grandota con un montón de caritas y le haces lucecitas al costado. Sí. Eso por un lado. Y después recibías una boleta color amarilla, que depende, si tenías para elegir concejales o intendentes y demás. Entonces era medio ensalada. Claro. No hubo desde el gobierno una forma de que se pueda enseñar a la ciudadanía qué era lo que tenía que votar. Entonces, si la mayoría de las personas no sabía que había que votar, era muy significativo que pase esto. Pero se supo que iba a pasar esto, porque cuando empezaron a llegar los telegramas a las personas para ser autoridades de mesa, telegramas, correos, porque se mandó por diferentes lugares, las personas marcaban que no se iban a presentar como autoridades de mesa. Entonces, en las primeras semanas, cuando empezaron a llegar los telegramas, eran todos de rechazo. Ajá. Entonces, esta situación hace que, bueno, que la gente ayer no sabía qué era lo que tenía que votar. Y después, bueno, podemos hacer otros tipos de análisis. Permitime, que tengan que ver. Alejandra, antes de que de cambiar el tema, te quiero preguntar, porque es interesante esto que vos decís, ¿no? Sobre la participación que fue baja y también, ¿no? La complejidad de que se votan tres cosas, en realidad, por un lado los constituyentes y luego las categorías comunales. Sí. Te quiero preguntar el porcentaje de voto en blanco en este sentido, ¿no? Porque alguna vez he escuchado decir que cuando hay que hacer crucecitas por todos lados con este sistema de boleta única, por ahí alguna persona vota en un solo cuerpo y los otros los dejan blanco. ¿Hubo, digamos, un porcentaje de voto en blanco que difiriera en las categorías o cómo fue eso? ¿Tenés ese dato? No, el voto en blanco en general no es una opción. Se tacha, se pone en doble, pero la mayoría elige hacer una cruz en cualquiera de los lugares que sea. Ajá. El voto en blanco en Santa Fe no fue una fuerza significativa. Claro. No. Siempre, a ver, aparte dentro de los convencionales, que eran dos boletas, sí, una que era por departamento y otra que era a nivel provincial, eran caras conocidas. Entonces, ¿viste? Cuando las caras conocidas a veces pesan, a veces no, alguna cruz la gente termina haciendo. El blanco era por ahí más significativo cuando hay un sobre. Claro. Pero si no tenés que poner el sobre, tenés que sí o sí llevar la boleta, bueno, la gente decide poner alguno de los lugares una cruz. Bien. Así que bueno, eso más que nada es lo significativo. Y otra cosa, sí, por ahí a tener en cuenta es que pasaron 18 meses desde que los santafesinos y santafesinas fuimos a votar la sí, última vez. Entonces, en esa asistencia del 58%, digamos, es baja. Tengamos en cuenta que, bueno, esto que vos decías, el oficialismo con el gobernador Maximiliano Pujar obtuvo la mayoría de los votos, hay que decir que también tuvo una pérdida de los votos. Esa era otra de las lecturas que hacían algunos diarios en la mañana de hoy. Ajá. ¿Con cuánto fue electo él? Claro, él fue electo con el 58% claro, en la elección anterior. Y ahora estaba obteniendo un 34%. Entonces hay un deterioro, si se quiere, de esa imagen del gobernador. Y que, bueno, casi la mitad de lo que obtuvo en votos hace 18 meses nomás. ¿Él era también candidato? ¿Él era candidato a constituyente? Claro que sí, él era el primer candidato de lo que es Unidos. Acá se forman por frentes. Unidos para formar Santa Fe, que está integrado por el radicalismo, sí, por el PRO, una parte del socialismo, la coalición cívica, el PDP, todo esto es donde encabeza Maximiliano Pujadro, encabezó Maximiliano Pujadro. Bueno, tuvo el 34% de los votos. Te lo preguntaba porque si bien lo vi, ¿no? En los informes que salieron en medios nacionales, no dejaba de hacer un poco de ruido. No recuerdo en otras elecciones de constituyentes a nivel provincial cómo ha sido, pero me llama la atención, ¿no? Que siendo gobernador también sea constituyente, digo, tiene que gobernar una provincia, tiene tiempo para ponerse a ver cómo reformar la constitución, sabiendo que tiene una fuerza política propia y podría haber puesto algún delegado. No, lo que tiene que ver es con una cuestión de las reformas, ¿no? De lo que quiere llevar a cabo el gobernador dentro de estas elecciones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la reforma, o sea, lo que está atrás de todo esto es la reelección, uh-huh, ¿no?, del gobernador. Entonces, ponerse la reelección en esta cabeza, ¿no? Porque nuestra constitución, la de Santa Fe, en 1962 fue la última versión que tenemos y está, ajá, desactualizada. Pero bueno, ahí en juego está la reelección del gobernador. Claro. Entonces se lo puso él a la cabeza para ver si puede ser reelecto. Ahí va. Con este panorama es lo que más va a estar en debate, pero por fondo hay otras cuestiones que, bueno, hay que seguir analizando cuáles son ajustes, situaciones que tengan que ver con la vida de todos los santafesinos. Claro. ¿Ustedes tienen el sistema de segunda vuelta en la elección de gobernador? Para gobernador sí, pero para convencionales constituyentes era solamente esta la vez. Era la única vez. ¿cómo fue la pregunta? No, no, justamente, ¿no? Habida cuenta que sacó el 35% de serían un guarismo que uno no pensaría que un gobernador es electo, o un presidente, o un ejecutivo en general sea electo con esos números. Digo, si esto hubiera sido una elección a gobernador, su elección para su intento de reelección iría a una segunda vuelta, por lo menos con la constitución que hoy tiene vigente. No, nosotros no, eso no lo tenemos. Ah. Tenemos las PASO y después es directo, perdona, no había entendido. Ah, bien, bien, no hay problema. Y además de la cuestión de la reelección, ¿qué otras cosas se discuten en esta potencial reforma de la Constitución santafesina? Que sabemos, ¿no? Siempre está la cuestión de la coyuntura política, la reelección, pero vos me decías, ¿no? 60 años sin reformar la Constitución, hay cosas que habría que actualizar. ¿Cuáles son los otros temas que se charlan? Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con reformas de la educación. En la actualidad, o sea, hay diferentes situaciones que se le está dando a las escuelas, a los docentes, a los trabajadores, ¿no?, en la educación, porque, bueno, hay situaciones que dentro de la educación no están. Vos sabés que hay una que llama la atención, que se estuvo poniendo en discurso, que era la separación de la Iglesia y del Estado. Ajá. Hay diferentes situaciones que van, digamos, la Iglesia Católica, más que nada, sí. Porque nosotros acá el Estado subvenciona a las escuelas y a las instituciones de la Iglesia. Uh-huh. Pero bueno, me parece que ahora con este panorama, que por ejemplo, si nosotros podemos ver la cantidad de votos que nosotros, podemos ver la cantidad de votos de lo que hubo, ¿no?, a lo largo y a lo ancho de la provincia, se puede observar, hay algo que no estuve viendo que estaba en los medios nacionales. Por ejemplo, este frente de Maximiliano Pujaro obtuvo 33 bancas de convencionales constituyentes. Sí. Si nosotros hacemos en comparación a los demás, a las demás fuerzas diversas y de diferentes lugares, son 36 bancas, o sea, no tienen la mayoría. Ajá. Claro. Entonces, el gobernador obtiene 33 bancas, pero todas las otras fuerzas obtienen un 36%. Obviamente que hay, un 36 bancas. Sí. Obviamente que sí, además, pero nosotros tenemos como convencionales constituyentes acá en Santa Fe a María Granata. Sí. Nosotros tenemos como convencionales constituyentes a la locomotora Castro, o sea, a la locomotora Olivera, Alejandro Olivera. Sí. Nosotros tenemos ahora como constituyentes un montón de personas que vamos a ver qué es lo que hacen, cómo se prestan para poder hacer diferentes acuerdos o no con el gobernador, porque el gobernador no tuvo la mayoría. Claro. Teniendo en cuenta, ¿no?, las diferentes fuerzas sumadas. Obviamente esto en la cuestión de los acuerdos que existan entre uno y otro frente, se puede llegar a negociar o no algunas de las cuestiones. Pero así bueno, es. La cuestión es que la baja asistencia a las urnas hizo que, bueno, que sea muy notorio a 18 meses de haber pasado las elecciones anteriores, esta baja en la figura del actual gobernador Maximiliano Pujaro. Así es, un triunfo con gusto a poco, uno podría decir. Te quiero preguntar cómo sigue esto ahora, ¿no? Allá hay constitucionales electos, ¿cuándo asumen? ¿Y cuál es el proceso para llegar finalmente, ¿no?, a la jura de la nueva constitución? ¿Cómo es el cronograma? Vos sabés que ahora lo que hay que esperar es que hay varias mesas también que fueron reportadas, que se tienen que ver, cómo quedan todas las cuestiones en este sentido, porque hay varias idas y vueltas en algunos casos, ¿no? En la mayoría de las ciudades grandes, por ejemplo en Rosario y en Santa Fe, hay varias mesas que todavía no fueron contabilizadas. Ajá. Eso también es otro dato de poder tener en cuenta en este sentido. También decir que nosotros, esto que te estaba diciendo de las otras boletas que estaban dando vueltas, que son las PASO, uh-huh, las generales acá se van a hacer el 29 de junio. Ajá. ¿Sí? Entonces esas son las otras. Y las constituyentes, vos sabés que no tengo esa fecha, pero si no entiendo mal es a partir de 2 semanas que ya empezarían a ponerse a trabajar en ese sentido. Ajá. Bien. Y las elecciones generales santafesinas son, bueno, las legislativas nacionales, pero vos decías que a nivel local también se eligen cargos ejecutivos como intendente. Tenés 19 intendencias que se van a estar decidiendo el 29 de junio. Ajá. 300 presidentes comunales. En 65 lugares hay consejos municipales que también se van a estar renovando sus bancas. Sí. Entonces, el escenario acá era una varieté total, me imagino, enorme y de diferentes colores, las categorías y las formas, porque bueno, había de todos los colores, la forma que nosotros tenemos de votación dio esto. ¿Cuál es la función del presidente comunal? Que nosotros no tenemos esa figura en la provincia de Buenos Aires. Es como es el intendente, pero como tiene menos cantidad de habitantes, se llama presidente comunal, pero en cierta manera es un intendente. Comprendo, comprendo. Y digamos, un poco lo que vos me comentás, ¿no? De este sistema de elección, que se votan diferentes cosas a la vez y la baja participación, uno podría pensar que nos deja una elección a los bonaerenses que bueno, ahora entiendo que quedó saldada con el tuit de la expresidenta de esta mañana, pero viste que se debatía si desdoblar o no desdoblar, con el agravante que en el caso de nuestra provincia se hubiera votado con dos sistemas electorales a la vez. Sí, tal cual, tal cual. No, nosotros tuvimos el mismo en este sentido, lo tuvimos desdoblado, porque estamos teniendo una primera parte ahora, pero vos sabés que llama poderosamente la atención es cómo queda conformado la situación política. A ver, ¿por qué digo situación política? Porque sí. Ayer, con nombres diferentes, con situaciones diferentes, todo lo que tiene que ver con el radicalismo, pro-socialismo, todo lo que te dije que integraba Unidos para Cambiar Santa Fe obtuvo un 33%, pero las fuerzas siguientes están dispersas, entonces eso es lo que hay que por ahí pensar de alguna manera. Fueron tres frentes diferentes dentro de lo que tiene que ver con el peronismo, ¿no? Con diferentes personajes del peronismo, fueron con tres listas. Si esas listas se suman las cantidades de porcentajes y demás, es la segunda fuerza, sería la segunda fuerza más votada. Y La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe quedó tercera. Claro. Esa cuestión también es para poder, que llama poderosamente la atención. Porque los cordones industriales, lo que tiene que ver con San Lorenzo, Rosario, que son los lugares donde está el cordón industrial, ¿no? Sí. No tuvo repercusión el oficialismo. Y en otros lugares, más en el norte de la provincia, al oficialismo tampoco les fue bien. Ajá. Pero sin embargo, o sea, gana fuerza el peronismo. Entonces, hay una ensalada, si se quiere, que sirve para hacer lecturas enormes, sí, de cómo quedan conformada la bota de Santa Fe con sus diferentes departamentos, para ver cómo quedaron algunos lugares. La segunda fuerza más votada es el peronismo, claro, pero también si se sumarían todas estas fuerzas que están dando vuelta, que no están en unidad, sí, podría tener mucho mayor frente para poder hacer un contradiscurso, si se quiere. Claro. Así que bueno, la verdad que el escenario es hoy en día, digamos, y queda de esta manera, una ensalada quedó, claro, el panorama político de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. Claro, ¿por qué? Porque está disperso todo. La fragmentación política que se viene advirtiendo, ¿no?, hace bastante tiempo. Ahí te aprovecho y te consulto para quienes no somos de Santa Fe. ¿Cuáles son las tres expresiones del peronismo que tuvo el peronismo en estas elecciones? Monteverde, Lewandowski y el tercero, ¿cuál sería? El tercero es Zuckerman, que fue ex ministro de Trabajo de Perotti, del ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Ajá. Entonces tendríamos Zuckerman del sector de Perotti, tenemos el Monteverde, que sería, digamos, el peronismo de una expresión más nacional, PJ, La Cámpora, Frente Renovador, y Lewandowski, ¿con quién está? Lewandowski formó una alianza aparte con Unidad, que es un sector del socialismo, si se quiere, un socialismo diverso, Así que bueno, en Activemos, que se llama esa fuerza, donde estaba Lewandowski, donde bueno, tuvo bastantes votos por ser una fuerza que fue sola, con este sector del socialismo solamente. Si vos sumás Activemos, sumás la cantidad que tuvo Más para Santa Fe, que es la expresión del PJ en su mayoría, y si sumás lo que sacó Zuckerman, y te da un número bastante amplio, o sea, más de un 26%. Claro. Contra un 34%. Sí. Pero bueno, no hay unidad, por no haber unidad, bueno, tenés otra lectura, 15% sacó Más para Santa Fe. Claro, ahí toma otro color, digamos, la potencialidad del peronismo. Y te consulto, ¿no? Hablamos de Mayoraz, de La Libertad Avanza, que quedó tercero. ¿Qué lectura se hace de esto? Digo, ¿tiene que ver con, se lo toma como una cuestión nacional, de que Milei no está fuerte en Santa Fe? ¿Pensás que es esto de que le falta el arrastre de la boleta de Javier Milei? ¿Cuál sería el diagnóstico que se hace por estas horas sobre esa magra elección? Primero le saca votos Puyaro a La Libertad, o sea, sí. Los votos se fueron a Puyaro desde ese lugar. Ajá. Pero también, o sea, hay una cuestión que Mayoraz no es muy conocido por la mayoría de los santafesinos. O sea, no, La Libertad Avanza arrastra por su logo, no arrastra por esa cuestión. Sí decir que Mayoraz se llevó bastantes votos de Puyaro también, o sea, esto de la cantidad de votos que había de Puyaro hace 18 meses, ¿a dónde fue a parar ese electorado? Claro. Y fue a Mayoraz, pero ahí está disperso, y volvemos a lo que hablábamos recién, los votos se dispersan porque está todo disperso, y Mayoraz en Santa Fe, en la provincia en sí, no es una persona muy conocida, y La Libertad Avanza tampoco, no recuerdo ahora en este momento cuánto había sacado en las elecciones anteriores, pero bueno, claro. Me parece que no fue una buena elección que se había realizado. Claro, sí, recordemos, ¿no?, que 2023 vimos todo el calendario electoral que estuvo, digamos, con fuertes derrotas para La Libertad Avanza en las diferentes provincias, y recién, ¿no?, en las PASO pudo remontar un poco, digamos, traccionado por la figura de Milei, que era la novedad en ese momento, era la figurita que muchos buscaban. Uh-huh. Y te pregunto la última en estos minutos que nos quedan, Ale. Amalia Granata, ¿no?, que uno desde aquí, desde Bahía Blanca, desde afuera de la provincia, casi lo ve como un chiste. Yo la recuerdo por aquella frase de personas cagantes, seguramente lo recuerdas, ¿no?, criticando, ¿no?, el plan menstrual. Digo, ¿qué electorado tiene? ¿Qué propuestas tiene? En algún momento tuvo algún acercamiento, ¿no?, a la Libertad Avanza, pero hoy ya no ese es el caso. Bueno, vos sabés que hay algo, a nosotros nos llama mucho la atención porque Amalia Granata no se presentó en la mayoría de los medios locales a presentar sus propuestas, a presentar un discurso. Lo hizo sentadita en los medios nacionales, C5N, pasó por Canal América, en lugares donde ella se siente cómoda, ¿sí?, y está de alguna manera muy, muy tranquila. Acá en los medios locales no pasea, no dice nada. Amalia Granata se presenta como una cuestión, ella obtuvo el 12%, sí, por lo tanto Somos Vida, donde ella representa, sacó 7 bancas para convencionales constituyentes. También jugó en contra dentro de la reforma que presentaba Puyaro, porque ella siempre se plantó a decir que esta cuestión era para la reelección del gobernador. Pero hay algo que también hace muy poco nosotros en la provincia de Santa Fe tuvimos la reforma previsional de la caja, ¿no?, de la provincia. Uh-huh. Amalia Granata se presentó en contra de esa reforma previsional jubilatoria acá en la provincia, y eso le sumó bastante porque tuvo un discurso, era muy loco y muy raro verlo. Sí. Para que sus oyentes puedan graficarlo, en este lugar había una legislatura completa de gente en contra, que decía que no se vote esta reforma, llena la explanada de personas, y Amalia Granata caminaba tranquila por este lugar como y no pasaba nada y estaban todos, y muchas veces los discursos de Amalia Granata representan discursos que vos decís, ¿qué tiene que ver esto con un montón de cosas como vos decís? La recordamos por esto, pero también logra empatía cuando le pega al gobernador, cuando está en contra del gobernador y donde dice las cosas que otros, claro, siendo oposición, no están diciendo. Entonces, ese 12% de Amalia Granata es muy grande. Tener 7 bancas como convencionales constituyentes, la elección de Granata, claro, podemos decir que es muy buena. Seguro, seguro, cuando es ella su posible marca y su fuerza política, y pareciera ser que no hay mucho más detrás. Y que no pasó por ningún medio provincial, claro, y no se la vio dando vueltas por todo el territorio de la provincia. Claro, sentada, claro, en los medios nacionales y con discursos muy fuertes de oposición, sentada en su banca diciendo lo que tiene que decir acá en la provincia de Santa Fe. Pero la verdad que para mí es muy, muy significativo la cantidad de votos que obtuvo Amalia Granata. Muy, muy ahí, mano a mano, si se quiere, con La Libertad Avanza. Seguro, seguro. Y es Amalia Granata solo. Así es. Alejandra, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos ha servido para entender un poco, ¿no?, esta elección, que cada provincia es un país en la Argentina, y vos nos has permitido entender un poco mejor la realidad política santafesina. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos y todos tus oyentes. Quedamos en comunicación. Que así sea. Hasta luego. Conversamos con Alejandra Escalas, periodista de Radio 10 Santa Fe, que nos ayudó a entender cómo fueron estos comicios santafesinos donde